Consideramos también que es complementaria a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque hoy un montón de radios comunitarias de todo el país que pueden acceder por ley a ese 33% de las frecuencias radioeléctricas que se supone a las que tenemos acceso las organizaciones sociales, lo ganado en el terreno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual muchas veces se pierde en el terreno de la economía cotidiana, porque esas radios comunitarias, a diferencia de las radios estatales, que tienen un mecanismo de financiamiento genuino, o de las radios comerciales, que justamente se sostienen a partir de la actividad empresarial o con fines de lucro, estas radios comunitarias que desarrollan un trabajo de otro tipo, con fines de desarrollo comunitario, no encuentran fines periódicos de sostenimiento económico. De algún modo esta ley viene a complementar, nos parece, esa muy buena, por cierto, Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual que el pueblo argentino llevar adelante en los últimos años, ¿no?